Sevecen. Todos los días no va a quedar la plata que tenemos en el patrullo de la mina. Cuando una pierna ya no le lo quiere. Así o menos. Si no me vuelve a hablar, yo no me vuelvo a hablar. Parcero, pero puse la cara mío. ¿Tú me puedes mandar a mí por una? ¿9703? Thank you. te vas a tener el carro porque vaya para el mono. No lo dejas, lo parques. Listo. ¿Cuánto grabamos? 8 minutos, perfecto.